siempre todo fue un engaño. Prometiendo algo extraño. Ya no pienses que voy a volver si no quiero regresar. Solo me queda por recorrer el camino de la soledad. Cuando esté muy lejos lo vas a lamentar. Voy a estar mucho mejor. Voy a estar mucho mejor. Voy a estar mucho mejor.